Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes a este subprograma Diálogo Bíblico. Estamos gratos de estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Juan Millanao Orrego, que es un docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Iniciamos en esta semana un nuevo estudio que está centrado en la última fase, el último estudio del libro de Isaías que hemos estado durante estos 3 meses, enero, febrero y marzo, conversando con ustedes. Así es. Yo creo que ha sido grato para ustedes, pero también sería muy útil que usted repasara nuevamente porque es un libro extraordinario. ¿Cómo lo definirías tú, Juan, el libro de Isaías? Bueno, el libro de Isaías es un libro evangelístico en términos que trae buenas nuevas, buenas noticias. No solamente centrado en la liberación del pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, sino también la liberación obtenida por Jesucristo en la cruz y esta semana la consumación de su plan de felicidad para el hombre cuando el Señor anuncia que este planeta Tierra será transformado, que los hijos de Dios tendrán acceso a un nuevo cielo y una nueva tierra. Ha ido como en la orquesta, una música que va despacio y ha ido creciendo y aumentando y llega al final, ¿no es cierto?, con estos capítulos extraordinarios. Dice Isaías 65:17, bueno, estamos en los últimos dos capítulos, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Hay palabritas que las hemos conocido, hemos visto, como pensamiento, memoria, ¿no es cierto? Crearé nuevos cielos. Es como volver al inicio, a lo que fue el Edén, ¿no te parece? Por eso que nuestro título habla de que un nuevo nacimiento del planeta Tierra. Puede que encaje con estos textos, ¿no es cierto? Pero ¿qué otro título podríamos ponerle a la conversación a esto? Bueno, yo creo que vamos de la Biblia e Isaías. Va desde un Edén perdido a un Edén restaurado, ¿no? Relaciones rotas, relaciones que son recompuestas y por la eternidad. Hay un plan de felicidad del cual Isaías y Cristo mencionaron muchos de sus aspectos que ahora lo vemos consumado con este nuevo cielo y nueva tierra donde es indispensable que el pecado sea expulsado. Y desgraciadamente los pecadores que eligieron ese camino de ser rebeldes contra Dios, no adorar a su Creador, el Señor les dará lo que ellos han escogido. Por eso es que aquí hablamos del fin de los pecadores y del pecado. Es una condición indispensable para acceder al nuevo cielo y nueva tierra. Fíjate que repasando un poquito lo que habíamos leído ya, nuestro tema de este día está relacionado justamente con eso, con crear nuevos cielos. Primero dice nueva, crear cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el texto en realidad. Interesante ese título, ¿eh? 17 dice de Isaías 65, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Cuando uno habla de nuevo, yo estoy pensando que va a ser un espectáculo que la raza humana va a poder ver, pensando en el Apocalipsis, ¿eh? Porque dice que Dios destruye todo al final del conflicto, después de los 1000 años, pero que queda nada, y de allí Dios comienza a crear, según entendemos, en como dice en los últimos libros de Apocalipsis, ¿no es cierto? Los nuevos cielos y las nuevas tierras, dice. Y de lo primero, y esto es hermoso, porque algunos hacen la pregunta, ¿qué pasará si, por ejemplo, un hijo nuestro no está en el cielo? Es una cuestión que es complejo, ¿no es cierto?, responder. Pero dice, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es radical, ¿no? Se acabó todo, o sea, no habrá más. Un nuevo acceso y lo de atrás queda ya en el olvido. Ahora, esta es una solución radical del Señor, ¿no? Yo creo que hay conciencia hoy en día en la sociedad de que el mundo, me refiero al mundo físico, y también los aspectos morales, etcétera, de este mundo, están en una crisis muy profunda, ¿ya? Contaminación vemos por doquier, ¿no? Los océanos están contaminados, etcétera. Y hoy en día muchos jóvenes alzan su voz diciendo que los viejos han arruinado el planeta. Otros se preguntan, ¿y cómo lo están haciendo los jóvenes? Claro. Digamos, ¿cómo lo están haciendo ellos? ¿Lo están edificando? Es decir, son todas soluciones muy parciales. Hay una discusión entre las generaciones, ¿no? Pero todo el planeta, incluido el corazón humano, está infectado por el pecado realmente, ¿no? Una muestra, digamos, de cómo se vive. El petróleo, por ejemplo, no es encontrado donde más se consume. Estados Unidos gasta más o menos el 30% de la energía desde esta perspectiva y ellos solamente tienen el 5% de la población. Entonces estos desequilibrios traen preocupación, críticas, comentarios y una infinidad más de comentarios, pero creo yo que debemos opinar con la Biblia en la mano y con la conciencia que somos un planeta humilde. Dentro del concierto, dice lo entendido, de 100.000 millones de galaxias, somos un planeta bastante humilde y pequeño, pero la Biblia nos dice que seremos el centro de la atención, el cuidado y el amor de Dios. Es como un laboratorio donde ha habido muchas pruebas, donde, digamos, Dios ha cosechado muchas ingratitudes, pero que finalmente su plan de felicidad seguirá adelante. Eso es interesante porque un comentador dice que hay un proceso de restauración que Dios aquí nos indica y que esa restauración es divina, no es una restauración humana. Pero hay una cooperación humana para la restauración. Interesante, uno podría decir, bueno, aquí algo voy a hacer yo para restaurarme. Sí. Pero se dedica a explicar la situación en que para restaurar hay que compartir este mensaje para que otros lo conozcan y acepten al restaurador. Claro. Y por último, nos da la idea Isaías que seremos reyes y sacerdotes. O sea, te fijas, es un nivel de hijo con un nombramiento extraordinario para vivir la eternidad. Por eso que este tipo de restauración que promete el Señor, como tú decías, y yo creo que esa frase debe quedar grabada, es radical. No va a quedar nada de lo que existió, porque la verdad es que el pecado ha manchado de tal manera que quizás nosotros mismos no nos damos cuenta de lo manchado que está porque nos hemos acostumbrado a vivir con ciertas necesidades, con ciertas precariedades, y como que lo pasamos bien, porque tú tienes una casa y en invierno tienes que calefaccionarla, y en verano tienes que ponerle aire, y alguien dice, y el que no tiene posibilidad, bueno, te fijas, tú, hay un desequilibrio muy, muy notable. Claro, hay otras cosas un poquito más ideológicas detrás. Por ejemplo, hay un movimiento, el de la nueva era, que llega a decir que la humanidad es Dios. Lo voy a poner Dios con minúsculas. Y cuando un número significativo de esta humanidad piensa igual, vamos a alcanzar un tipo de madurez colectiva, ¿no? Y entonces se va a producir un Pentecostés planetario. Y entonces la segunda venida. Entonces, fíjate, con esas ideas humanas, yo creo que nosotros no concordamos, por supuesto, que la humanidad es Dios y que es cuestión de que alcancemos cierta madurez, porque aquí necesitamos algo mucho más radical, perdón radical, un plan más radical y una consumación radical como estamos estudiando. Me suena mucho una frase que dice que cuando digan paz y seguridad, tú la has escuchado, ¿no es cierto? ¿Qué va a venir el fin? Bueno, y en los días del Imperio Romano hablaban igual, pues. Ellos ofrecían paz y seguridad también, los días del apóstol Pablo. Así que la frase no es nada nueva, digamos. Solo que ahora, cuando se cumpla, será el fin de todo. Claro. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Bendiciones.